voy a llorar, no voy a llorar, no llorarás, no voy a llorar, no llorarás. Y si tú te has ido, será que otros besos borraron los míos. No voy a llorar, aunque me parte el alma, no llorarás, o perderé la calma, no llorarás. Nada será como antes, cambiará mi vida, te vas con tu amante. Sabor amargo el que siento en la boca, traición provoca, traición provoca. Sabor amargo el que me oprime el pecho, no voy a llorar, si te vas lo lamento. Sabor amargo el que siento en la boca, traición provoca, traición provoca. Sabor amargo el que me oprime el pecho, no voy a llorar, si te vas lo lamento. No voy a llorar, no.